olvido siempre acaramelao. Tócame, bésame, estoy bien virao. Siéntate que no va pa' ningún lado. Yo no soy tu marido ni tampoco tu hombre. Solamente el cangre que cuando tú llamas te responde. Yo no soy tu marido ni tampoco tu hombre. Solamente el cangre que cuando tú llamas te responde. Bailando tanto que ella ya se dejó. Me aprovecho y pam, pam, pam. La toco y pam, pam, pam. Bailando tanto que ella ya se dejó. Me aprovecho y pam, pam, pam. La toco y pam, pam, pam. Amigos, no se le marque el pasi de victoria. ¡Un demonia! ¡Se monta tu colonia! ¡Quieren hacerte una ceremonia! ¡Bien, bien! ¡Hay tu hora de historia! ¡Eléctrica! ¡Supersónica! ¡Mónica, tú eres la mujer crónica! ¡Gracias! te vas conmigo pa' Puerto Rico, mami. Que me levante hoy con paz en el alma. Hijo consentido, preferido, resuelve con ellos, no conmigo. Mujer. mujer que bajo tú has caído. No te di anillo de diamante ni yo. Nada de protección, mucho guante que ya abrigo. El hijo este pa' lo tuyo, yo ya estoy puesto pa' lo mío. Y ando con plan B encendido. Zapatito roto, que ya yo cambié por otro. Porque me di cuenta que no me conviene. No, no, no. Porque tú sabes lo que tiene ese zapatito roto. Plan B. Que ya yo cambié por otro, porque me di cuenta que no me conviene. Leo Calderón. Porque no sabes lo que tiene. Esa la van a ver en vivo este viernes. Faltan tres días para la mega mezcla, el concierto. Ella le gusta vacilar todos los weekends y sanguear. Ella es loquita, pero dulce como candy. Chicho. Su paila quiere en mi casa, que ya termine la escuela, pero ella cambia más de novio que de panty. Andy. Ella le gusta vacilar todos los weekends y sanguear. Ella es loquita, pero dulce como candy. Su paila quiere en mi casa, que ya termine la escuela, pero ella cambia más de novio que de panty. Ay, Alex. Le gusta lo kinky, Nati, aunque sea fancy. Quiero boletitos para verte en tres días con todos tus amigos. I got you. Comunícate conmigo toll free 1-800-315-9790. Don't forget, tag me on those IG stories at Alex Sensation. Baby, qué amor. Hace rato que no suena de ti. Estaba con alguien, pero ya estoy free. Puesta para revivir viejo tiempo. No salgo hace tiempo. Estaba con alguien, pero ya estoy free. Puesta

this kid poppin'. I'm in Miami, bitch. Drink all day, play all night. Let's get it poppin'. I'm in Miami, bitch. Alex Sensation. I'm in Miami, bitch. Tuesday, Tequila Tuesday, Transformation Tuesday, Tipsy Tuesday, mi favorita, Tanga Tuesday. That dong, the dong, dong. ¡Mami! ¡Atención, vecino! Prepárame las líneas telefónicas, 1-800-315-9790. Follow me on IG, Alex Sensation. ¿Quién está en la casa? Erro mucho de tequila, el pared vacila, dilátate la pupila, las manos para arriba, toda mi gente está activa, prendido en fuego, bien ruling, vamos para encima. No pueden hablar de mí si tú no pagas mis peles, cuando tú me mantengas, entonces venga yo pene, ching, ching, ching. La vida si no ella pega, pega, por eso siempre yo hago lo que me sale la pena. Amor y placeres. to the fiesta. Bienvenidos. Dale que tú sabes. Guaracha.